Esto fue en la semana, en estos días. No oiga, escuche. En el comunicado que ha emitido el Banco Central hemos decidido de alguna manera tomar, ante la volatilidad que veníamos enfrentando en el mercado cambiario, tener un mayor grado de intervención. Esto lo hemos transmitido a través de lo que ha sido el comunicado, y eso de ninguna manera implica eliminar las bandas cambiarias. Las bandas cambiarias ya están establecidas, se habían tomado medidas la semana anterior con respecto a la fijación de la banda. Ahora lo que se ha decidido es tener un grado mayor de intervención a fin de poder dar señales un poco más ciertas y cortar la volatilidad que estábamos enfrentando. Marca de radio. Esto fue Dante Sica el lunes. Dante Sica el lunes con otro cambio en la política del central autorizado por el Fondo Monetario Internacional, que quema las naves, ¿no? Dice, bueno, está bien, liquida dólares, pero que no siga subiendo el dólar, en lo que se interpretó como un nuevo giro en la política monetaria del central. Y a esto se le sumó, vos después dar el orden que quieras, hacia miércoles o jueves, que a través de la vocería de Clarín y La Nación, el gobierno habla de proponer un acuerdo con la oposición, que la oposición rechazó de entrada. Y estos dos gestos o medidas, la aparición de intervenir en el mercado cambiario y la propuesta de los 10 puntos, fueron interpretados desde el gobierno, fueron mostrados del gobierno. Bueno, estamos retomando la iniciativa política. Mirá, a ver. Ya, muchas, ese fue el combo muchas, de la semana. Muchas cosas. Mirá, sí, vamos a dividir en bloques. Yo creo que lo que está claro es que todo esto lo que ratifica es que todas las encuestas marcan un debacle, yo diría, pronunciado y sostenido del gobierno y de sus chances electorales. Y en esa medida ha ido tomando distintas resoluciones, partiendo de algunas premisas de que el humor social, y sobre todo el humor social de los sectores medios, está muy vinculado a la evolución del tipo de cambio, y que una disparada del tipo de cambio en esta política tal cual está estructurada inevitablemente tiene un fuerte impacto inflacionario y realimenta una bola que no termina nunca. Y entonces el gobierno consiguió el fin de semana, y a esto quiero referirme apelando a la nota que publica Clarín el jueves con la firma de Marcelo Bonelli, que dice: la trastienda del acuerdo con el Fondo Monetario para tratar de frenar al dólar. Lo fue ayer, creo. ¿Eh? ¿No es la columna empresaria? Del jueves. Ah, del jueves. Pero voy a leer un párrafo porque creo que nos facilita muchísimo. Hubo una ardua negociación política con Washington para que el Fondo Monetario olvide sus dogmas y principios y acepte que el Banco Central debe intervenir sin límites para frenar la furia del mercado. Cruces fuertes con un desairado staff del FMI, órdenes secretas del Tesoro de los Estados Unidos y un diálogo salvador a última hora del domingo con Christine Lagarde. Una parte del fondo se enteró de la decisión después del anuncio del Banco Central. Cardarelli no llegó a elaborar ningún informe concreto y la cúpula del fondo tuvo recién una explicación informal el lunes a la tarde en una reunión de urgencia convocada por David Lipton, que es el representante de Estados Unidos. Orden directa de Trump, así lo está planteando. El apoyo decidido de la Casa Blanca reflejó mucho más que una cuestión técnica, dice Bonelli. Un inusual aval político de Donald Trump a Mauricio Macri. Varias cosas al respecto. Está claro que están convencidos que las encuestas son ciertas. Está claro que están mostrando una situación compleja para ellos. Está claro que no dan pie con bola, porque no pueden salir de la situación. Intentaron el plan alivio que comentamos la semana pasada y no alivia nada. Y como no alivia nada, las tensiones siguen igual. Y entonces lograron, y creo que esto hay que medirlo en toda su dimensión, algo inusual. que el Fondo Monetario deje de lado su estatuto. Quemó todos los libros. Que deje de lado el estatuto. El estatuto del fondo, el artículo sexto del estatuto del fondo, dice que el fondo no permitirá que se utilice préstamos dados por ellos para facilitar fuga de capitales más. Y dice una cosa que yo ni sabía, la encontré ahora. Dice que el fondo está autorizado a tomarme... a exigirle a los gobiernos que tomen medidas de control para impedir que eso pase. Es decir, que sería dentro de las reglas escritas del Fondo Monetario que ante esta situación le dijera al gobierno que haga un control de cambio, que limite la salida de dólares, cosa por... hasta ahí llega. Bien, tiraron el manual al bolsillo, el estatuto se lo guardaron, y dijeron, hay que resolver la gobernabilidad, que para ellos es la continuidad de este proyecto con este presidente o con otro. Insisto en esta idea. De este proyecto con este presidente o con otro. Y eso es lo que creo que está en juego. Vos fíjate que rápidamente, coincidentemente con esto, el gobierno sale con los 10 puntos y fíjate lo que dice... el presidente de la nación, que no tiene nada que ver con lo que viene diciendo, firmemos de nuevo consenso sobre las cosas básicas que vamos a respetar, herramientas que nos permitan decirle al mundo que esto que empezamos lo vamos a continuar. Se acordó a los 3 años y medio. Sí, no, pero prestar atención a lo que dice. Es un momento de tener generosidad, de sentarse en una mesa y acordar, llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de los argentinos. Te propongo que veamos vamos a ver los 10 puntos ahora después sí, de esto. Cómo no. Antes de ingresar a los 10 puntos, que parecen haber muerto antes de nacer, ¿qué cosa? No, que hay que decir con toda claridad que estamos frente a una operación de chantaje de los llamados mercados, que es impresionante. Hace una rápida secuencia. El presidente dijo los otros días, esto que está pasando es porque afuera creen que queremos volver al pasado. Es decir, las encuestas dan mal, vieron que son ciertas y un montón todas dan mal, parece que queremos volver al pasado. Entonces, el presidente sale a decir, ojo que si volvemos al pasado los mercados nos van a sancionar. Salen los... la resolución del Banco Central, del Fondo Monetario, autorizándolo a vender dólares como quieran y qué sé yo cuánto, e inmediatamente salen los 10 puntos, e inmediatamente los mercados dan un montón de señales que muestran que es todo especulación. Subieron 10 puntos promedio las acciones en argentinas en Wall Street. Bajó el dólar. Bajaron un cachito la tasa de interés. Todos los indicadores, los mercados respiraron aliviados. Es decir, estamos en una situación donde lo que nos están diciendo subliminalmente es, mirá, si no se vota la continuidad de este gobierno, van a venir las 7 plagas de Egipto y nos van a sancionar los famosos mercados. Es decir, nos van a sancionar, nos van a seguir haciendo lo mismo que nos hacen hasta ahora, porque en realidad no es que va a pasar nada del otro mundo. Pero nos están instalando el cuco y el tema del cuco, y entonces te aparece rápidamente los 10 puntos que son lograr y mantener el equilibrio fiscal, chocolate por la noticia, estaba dentro del sostener el Banco Central independiente, ya mandó el proyecto de ley el gobierno para reformar la carta orgánica. Hay, cuando se habla de esto, yo digo, ¿independiente de quién? ¿Qué quiere decir independiente? ¿Que es la república del Banco Central? Independiente del gobierno, es decir, dependiente del Fondo Monetario, es independiente el Banco Central que ellos dicen. Sigo. Mayor integración al mundo. Ya sabemos de qué se trata. Fíjate, respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar... Sí, sí. Pero vos fíjate que es extraño, ¿no?, que metan acá los contratos y los derechos adquiridos. Yo podría decir, todo lo que pasó durante esta gestión no deberá ser revisado. Pelito para la vieja, ¿eh? Llamada seguridad jurídica. Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna. Yo vengo hablando hace rato de eso, en las 10 promesas falsas, una de ellas es que la flexibilidad laboral era una herramienta para crear empleo. Ya está. Reducción de la carga impositiva, es una de, siempre es lo mismo. Sí, se cumplen todas las demás. Sí. Consolidación de un sistema previsional sostenible y equitativo. Este, y el último, porque los otros son conciliación del sistema federal. Esa es poética. Es porque necesitaban llenar llegar a 10. Para llegar a 10. Porque eso es, ¿quién puede? Bien, el décimo, cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores. Inmediatamente aparecieron el grupo de los 6, AEA, adherimos al carácter prioritario de lograr los acuerdos básicos para fomentar el crecimiento sostenido y sustentable de todos los sectores y regiones. Para ello resulta imprescindible contar con políticas de Estado que tengan el largo plazo como prioridad. Pero Carlos, eso, a ver, si quieres lo hablamos después de un corte. No, me refiero a lo siguiente. No, para dividir, no digo que temáticamente, sino expositivamente. Sí. Por lo menos dejo picando esta. Digo, el gobierno larga estos 10 puntos. Sí. La Baña rechaza el convite. Déjalo eso, si querés, déjamelo para el final. No, por eso, la dejo picando. Yo también, estoy seguro si La Baña y Massa rechazan el convite. Por eso no, digo, Massa no dijo que fue una operación de prensa. Sí, pero también dijo que el presidente debería convocarlos y no ser convocados a través de un WhatsApp, y que tal vez debería ser convocado a través de un orden del día más abierto y no con los 10 puntos. No estoy tan seguro, solo lo dejo planteado como una inquietud. Bien. 12:21, vamos con dos bloques más. Bien. Cerremos en todo caso con tus dudas a propósito de el diálogo que el gobierno convoca, porque primero convoca. Pero primero tenés que una. No, yo estaba diciendo recién que rápidamente salieron el grupo de los 6, AEA, las representaciones del establishment, a decir esto es lo que hay que hacer, pero inmediatamente también salió APYME. Y quiero en este caso también ser textual. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios advierte que los 10 puntos del acuerdo que promueve el Gobierno Nacional constituyen un certificado para la continuidad y profundización de las políticas de desregulación, endeudamiento y ajuste que condujeron a la actual crisis. Y fíjate lo que encontraron rápidamente. No se nombran la industria, las pymes, el trabajo, la producción, la ciencia y la técnica, como tampoco la salud y la educación. Sigue el comunicado, que es muy bueno, que se lo recomiendo. Todas palabras que no figuran. Pero está diciendo dónde está. Pero digo, verá, y leo otro párrafo. En contraposición con ese decálogo para el ajuste, para la desindustrialización y la subordinación al capital financiero, desde APYME sostenemos y proponemos el debate de una agenda MIPYME productiva y social que promueve MIPYME, micro, pequeña, mediana empresa. No lo he entendido. Que promueva un Estado activo, el desarrollo de las pymes, de la industria nacional y de las economías regionales, el fomento del mercado interno, la accesibilidad y la orientación productiva del crédito, un régimen impositivo progresivo, la regulación de las grandes cadenas comerciales y formadores de precios, entre otros puntos. Ahí están los dos proyectos, los dos modelos de país rápidamente expuestos alrededor de esta propuesta del gobierno. Tus dudas con La Baña, Massa y su negativa. Espera, con todo el cuidado y el respeto, ojalá, y yo lo veo como dudas. Si empezás con ojalá, tenés dudas. Bueno, está bien. Dale. No. Sí, tengo dudas, claro. Si yo las planteé, yo planteé que tenía dudas. Porque vos dijiste, salieron a rechazar, y yo dije, yo lo vi a Massa ayer a la tarde, y él se quejó de las formas. Se quejó de que no se puede convocar. De que es una operación de prensa. Claro, que no se puede convocar por WhatsApp. La Baña dijo que era puro marketing. Que se tenía que poner al frente del presidente en una convocatoria, etcétera, etcétera. También dijo, para ser justos, Massa, que una verdadera convocatoria debía ser sin exclusiones de ningún tipo. Pero yo creo que acá hay una cuestión que es previa a sin exclusiones, o puede ir de la mano. Tiene que ser sin exclusiones de ningún tipo y sin un temario preestablecido. No puede ser una reunión a apoyar ese programa, porque en realidad los 10 puntos estos son el programa del gobierno. Esto es el programa de Cambiemos. Lo que el gobierno está pidiendo en un momento en que todas las encuestas dicen que cerca del 70% de la ciudadanía está en distintos grados de disconformidad con la gestión, para darle una señal a los llamados mercados, quiere generar un consenso político de aprobación a estos 10 puntos básicos, que en realidad son la reafirmación del proyecto que ellos vinieron a instalar y de las que no pudieron hacer, como la reforma laboral, previsional, etcétera, porque no les dio la relación de fuerzas desde el punto de vista de la política. Entonces, yo digo, nadie puede estar en contra de diálogo si el diálogo tiene un objeto concreto. Eso, si vos decís, vamos a llamar, estamos en crisis, yo tengo una responsabilidad de gobernar, llamo a todas las fuerzas políticas sin exclusión a sentarse en una mesa, a las organizaciones sociales, al movimiento obrero, a las organizaciones de los empresarios, de los grandes y de las pymes, y qué sé yo, a ver qué medidas hay que tomar para sacar al país de la crisis, uno podría decir, se puede analizar y se puede discutir. Un diálogo para generar un consenso alrededor de los 10 puntos, esos que hemos leído, es algo así como venir a darle un certificado de blindaje de aceptación a lo que viene haciendo el gobierno de Macri y de Cambiemos. ¿Y no es burdo que hayan hecho esto? O desesperado. O chantaje, vuelvo a repetir. Porque insisto que, y vuelvo al principio, mirá, el gobierno de Macri desde el primer día apostó todas las fichas a su alianza estratégica con el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Hoy, Argentina y Venezuela y Brasil se disputan por quién es más pro-norteamericano en temas como Venezuela. Argentina abandona drásticamente, y sin entrar a discutir Venezuela, abandona drásticamente su política histórica de neutralidad y de respeto a la autodeterminación de los pueblos, y se alinea de manera incondicional con el gobierno de Donald Trump, con la administración de Donald Trump. A cambio, ¿qué le dan? Y le dan esto. Y a cambio, como dice Bonelli, Donald Trump dice, ¿de dónde vamos a sacar un aliado en Argentina mejor que Macri para nuestras políticas? Para las políticas políticas y para las políticas económicas. Si este gobierno hace todo lo que nosotros queremos que haga y abre las puertas a todo lo que nosotros estamos planteando que haga, es el socio ideal. Entonces usemos toda nuestra fuerza, decirle a los muchachos del fondo que se guarden el estatuto, las normas, los principios y todo lo demás. Va Lipton y ordena, ahí en la nota de Bonelli, más adelante dice, Lipton le ordenó a Lagarde sacar esa resolución, La independencia del Banco Central es una burla. Ellos quieren que el Banco Central no pueda tener el gobierno de turno injerencia para que directamente haga lo que le dice el Fondo Monetario Internacional. Es decir, quieren que el Banco Central sea la delegación argentina de las políticas del Fondo Monetario. Eso es lo que está en juego y por eso esta movida de este momento. Paso Heller. Cerramos por 8 segundos. Ah, todavía.